La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos La Guerra de la Deuda Externa. Última hora, última hora. Boletín de última hora en cadena especial con todas las emisoras del continente. Atención, estamos transmitiendo en cadena con todas las estaciones radiales de América Latina. Atención, última hora, última hora. Se comunica a todos los habitantes de América Latina que han comenzado la Tercera Guerra Mundial. Última hora. Última hora. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Por Dios, ¿qué pasa? Según las informaciones recogidas, la Tercera Guerra Mundial se está desarrollando en estos momentos en el territorio de América Latina. Última hora, edición especial, última hora. Pero Dios santo, corra, corra, vámonos de aquí, que yo tengo los muchachos solos, corra, corra. Espere, señora, a ver que den más detalles. Mire, no entiendo, esta mañana al salir de mi casa todo parecía muy tranquilo. Pero ahora no, abuelo, ¿qué pasa? Millones de niños han muerto y han sido arrasadas fábricas y escuelas en todos los países, mientras por las calles de las grandes ciudades vagan centenares de miles de heridos. Última hora en conexión con todas las emisoras. Tenía que ser tanta canallada. Pero cállese, señora, he dejado oír lo que dice el speaker. Última hora, alertamos a la ciudadanía del continente que las armas empleadas en esta guerra son más mortales que la bomba atómica y más fulminante que los rayos láser. ¡Todos estamos en peligro! ¡Última hora! ¡Repetimos esta información! Dios santo, no entiendo. Si no se oye ni una bomba, ni un tiro, abuelo. Tranquilícese, señora. Tal vez sea una novela como esa de la invasión extraterrestre de Orson Welles. No, ese ya pasó y ahora esto es real. Asómese a la ventana, a ver si ve algo. ¡Qué cosa, por Dios! Hermanos y hermanas latinoamericanos, nos han declarado la guerra, una guerra silenciosa, una guerra que no oímos, que no vemos, pero está destruyendo a todos nuestros países. En vez de soldados, mueren niños, y en vez de heridos, millones de desempleados van cayendo poco a poco. Nuestro continente se muere por la explosión de la bomba de la deuda externa. Día tras día nos desangramos por el pago de los intereses de esa deuda. Esta es la guerra de los banqueros contra los pobres. La guerra de los países ricos contra los países hambrientos. Alertamos a la ciudadanía que continúe pendiente de esta cadena radial para tener una puntual información sobre estos trágicos acontecimientos. ¿Oyó? ¿Usted oyó el noticiero? ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! Sí, claro que hoy todo el mundo está hablando de lo mismo. Toda América Latina está hablando de eso, de esa guerra de la deuda externa. Bueno, mire, por lo que entendí, lo de la guerra es una una metáfora, eso es lo que quería decir. ¿Una metáfora, señora, una comparación, qué cosa. Abuelo, no crea, es una comparación muy bien comparada. Anualmente mueren en América Latina 1 millón de niños menores de 1 año víctimas de la desnutrición y de las enfermedades. La mayoría de ellos podría haberse salvado con vacunas que apenas cuestan 20 centavos. Hay en América Latina más de 100 millones de varones y mujeres desempleados o subempleados. La miseria y el hacinamiento de estas familias hacen prever para dentro de pocos años un continente poblado mayoritariamente por personas con graves deficiencias cerebrales. En 1986, América Latina entregó a los banqueros de los países ricos 50 mil millones de dólares como pago por los intereses de su deuda externa. Cada segundo de aquel año salieron de nuestro continente 1.600 dólares hacia los bancos extranjeros para pagar esos intereses. Cada segundo, 1.600 dólares. No crea que lo de la guerra es una comparación exagerada para meter miedo. ¿Qué es la guerra? ¿No es muerte y destrucción y huérfanos y enfermos y miseria? Pues esta guerra de la deuda externa está causando eso, mucha sangre y demasiada miseria. No entiendo. ¿Quién paga esos intereses? Las mamás de los niños, los desempleados. El que habló por radio dijo que la bomba de la deuda explota, pero no suena. Yo no sé si es que yo estoy alterada o que seré muy bruta, pero no entiendo. Me parece que las dos cosas, señora. Y será, señor, será, abuelo. Pero es que ¿cómo fue que empezó este problema? No lo sé. Aunque América Latina estuvo endeudada desde su independencia con los países ricos, la deuda externa de la que tanto se habla ahora es un problema más reciente. Un problema que comenzó por los años 70, cuando empezaron a subir y a subir los precios del petróleo y cuando los países árabes y otros países petroleros empezaron a ganar más y más dólares vendiendo petróleo. Jalamajatil jamama. ¿Qué quiere decir? Y ahora, ¿qué hacemos nosotros con tanto dinero? Claro, señor. Con mucho gusto le abrimos una cuenta. ¿Y las ganancias son buenas? Yo tengo bocitos de petróleo, mucho, ¿ah? Sí, señor. Vamos a darle un buen interés. Aceptamos su dinero, ¿cómo no? Los países petroleros metieron su dinero a toda prisa en los bancos capitalistas. Y era un río de dólares, unos 900 mil millones de dólares. De petrodólares, señorita, petrodólares. And now, what we'll do with this lot of money? ¿La mujer de quién? ¿Qué quiere decir? Y ahora, ¿qué hacemos nosotros con tanto dinero? Los banqueros enseguida encontraron la solución. Dinero barato, dinerito. Solo refresco, se acabadito de pescar. Los banqueros capitalistas, para no ahogarse en aquel río de dólares, de petrodólares, salieron corriendo a ofrecer préstamos, y especialmente, corrieron hacia América Latina. My general, su país necesita este dinero. Aquí estamos para ayudarlo. En estos préstamos puede estar la solución para salir de la crisis. Díganos, ¿cuánto quiere? Mr. President, este es el momento de dar el salto y caer de pie. Su economía enferma necesita esta transfusión de dólares. Acepte nuestros préstamos. Sí, era el mundo al revés. Nunca antes había pasado así. En vez de ir los gobiernos a pedir los préstamos, eran los mismos banqueros los que corrían a ofrecerlos. Fue de esta manera que nuestros países recibieron en muy poco tiempo un río de dólares. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con tanto dinero? Compro ametralladoras, fusiles automáticos, chalecos antibalas, cascos, tanques, picanas. Ahora sí acabamos con los subversivos. Matamos a todos los perros y se acaba de una vez la rabia, señores. ¡Ay, queridita! ¡Piensa en ti! ¡Ahora es la oportunidad de desecharle la plata y la piscina a ti! ¡Y después nos vamos a suelta de vacaciones, queridita! ¡Te abrimos ya una cuenta corriente! ¡Ay, tengo una gana de conocer la nieve! Con aquel río de dólares, los gobiernos hubieran podido levantar hospitales y escuelas. Hubieran podido crear miles de puestos de trabajo y comprar millones de vacunas de 20 centavos. Pero no hicieron nada de esto. Los gobiernos militares compraron armas y maquinarias de tortura. Los gobiernos irresponsables derrocharon en obras inútiles, mientras los pequeños grupos privilegiados de cada país echaban la casa por la ventana. ¡Mi amor! ¡Nos sacamos la lotería, papito! ¡Gozar la mamita y después que nos cobren los prestados! ¡Eso! Además del derroche y de la represión, se calcula que casi la mitad del dinero prestado regresó inmediatamente a los mismos bancos de donde había salido. Se fugó en forma de cuentas corrientes que abrieron en los bancos extranjeros los militares, los políticos, los funcionarios. La verdad es que solo una pequeña parte de aquel río de dólares se quedó en nuestros países y se invirtió en obras de desarrollo. Con que así comenzó esta historia, ¿eh? Sí, vecina, así comenzó esta deuda externa, la guerra de la deuda externa. A los banqueros lo que menos les importaba era en qué iban a gastar los dineros, el dinero los gobiernos. Tampoco les importaba mucho cuándo iban a poder pagar el capital de la deuda. Es más, ellos sabían que ese capital no se iba a poder pagar nunca. Lo que de verdad les interesaba a ellos era empezar a cobrar los intereses. Y los empezaron a cobrar, los muy rufianes. A cobrar y a cobrar bien, porque ese fue uno de sus truquitos. Ofrecieron los préstamos con intereses bajos y después empezaron a cobrar con intereses cada vez más altos. El dinerito barato se puso caro. Estos banqueros capitalistas se comportaron como unos perfectos usureros. Venimos a cobrar los intereses. Aquí tienes 5,000 millones. No, amigo, con esto no alcanza. Pero como que no, nos prestaron al 8. Pero ahora cobramos el 16. ¿Pero y por qué? Porque sí. Pero así nosotros nos hundimos. Y así nosotros flotamos. Ay, qué vivos. Ya veo que esta deuda fue un relajo entre banqueros ladrones y gobiernos ladrones. Y ahora, ¿a quién le toca pagar el relajo, eh? Bueno, ahora y antes y desde entonces, el relajo lo están pagando nuestros pueblos. Porque mire, muchos de los presidentes y de los militares que recibieron aquel río de dólares, ¿dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde se muchos ya fueron? ¿Se fueron o lo fueron? Pero la deuda no. La deuda quedó ahí. Ahí le quedó a cada país como una losa encima. Le quedó a usted, a mí, a todos, para que la pagáramos todos. No. Pues no, mijito, no seré yo quien la pague. Porque yo no le pedí a nadie ni un centavo, ni armé una bacanal, ni me fui a Suiza. Pero señora, no, fíjate, señor. Pero a sus años no sea tan ingenua. Usted y yo pagamos, ¿ves? Ni sé yo cómo, pero estamos pagando, fíjese. En 1986, la deuda total de los países de América Latina llegaba ya a 400,000 millones de dólares. Los intereses de la deuda eran de unos 50,000 millones de dólares al año. Ahí tiene usted. Oiga esa millonada. Para pagar esos intereses, cada latinoamericano, anciano o niño, recién nacido o enfermo, hombre o mujer, entregó ese año $150 a los bancos extranjeros. Pues yo no, porque ni los tengo ni pienso darles ni un centavo, pero caramba. Pero deje oír al speaker, señora, siempre habla y me pierdo la información. Quiera o no quiera, lo sepa o no lo sepa, el pueblo latinoamericano es obligado por los banqueros y por su policía, el Fondo Monetario Internacional, a pagar de muchas maneras los altísimos intereses de la deuda. Cuando aumentan los precios del pan, del transporte, de la leche, estamos pagando la deuda externa. Cuando bajan los salarios, estamos pagando la deuda externa. Cuando no hay medicinas en los hospitales, o ni siquiera hay hospitales, estamos pagando la deuda externa. Lo que los gobiernos quitan de alimentos, de oportunidades de trabajo, de escuelas, lo entregan a los banqueros capitalistas para pagar los intereses. De ahí se saca cada año el dinero para pagar la deuda externa. Estamos endeudados desde la cuna hasta la tumba. Y cada niño que nace en nuestros países nace debiendo más de $1,000. No trae ya un pan bajo el brazo, sino una pesada deuda sobre sus espaldas. O sea que el banquero ricachón le presta dinero a los políticos ricachones. Y yo salgo endeudada. Pero puede ser. Pagan justo por pecadores acá. Así es, vecina. Pagan y pagan mucho. Porque la deuda de los intereses ha ido creciendo año a año. Claro, como no tenemos suficiente dinero ni siquiera para pagar los intereses, entonces nos prestan más y más para que se los podamos pagar. ¡Pero los están robando! Y por supuesto, y renegocian y refinancian y se inventan todo tipo de fórmulas y cuentitas y ni así alcanza para pagar. Cada vez debemos más y más dinero y ya ni por las buenas ni por las malas, ya no podemos pagar tantísimo dinero. ¡Tantísimo dinero! Amigos, ante ustedes, yo mismo, el mago de los dedos rápidos, vengo a hacerles una demostración que he querido hacer delante de los banqueros. Pero ellos, claro, no me lo han permitido. Y esta es mi sencilla demostración. A ver, dígame, ¿cuánta es la deuda externa que debemos los latinoamericanos? Bueno, aquí dijeron que en el año 86 eran unos 400 mil millones. Ahora, no sé, será un montonazo más. Yo ni me imagino tanto dinero amontonado. Pues para que usted, señora, y usted, señor, se imaginen cuánto es tanto dinero amontonado, el mago de los dedos rápidos ha traído aquí, ante ustedes, un canastón con miles de billetes de $100 cada uno. ¡Miren, miren! ¡Cuánta platita! Estos, naturalmente, no son los 400 mil millones de dólares que hablamos. Pero sí es mucho, muchísimo dinero. Y ahora empiezo yo, el mago de los dedos rápidos, mi demostración. Empiezo a contar esta platita. Son billetes de $100 cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40. Pero no parió. He contado un billete de $100. Tardaría 130 años contando todos los días, noche y día. Sin ir al baño, sin levantarme, me moriría y aún no habría acabado de contar lo que debemos. 41, 42, 43, 44, 43, 43, 58, 59, 60. Bien. Qué rápido. Después de esta sencilla demostración, amigos, después de esta demostración, quiero hacerles entrega de un bonito regalo. Se trata de esta lámpara. Esta lámpara mágica. Esta lámpara mágica que aquí les dejo mientras me alejo. Se despide de ustedes. El mago de los dedos rápidos y la lengua. ¿Y qué es lo que será esto? Me da miedo de tocarlo, a ver si explota. A ver, pero trae un mensaje acá. Mira, a ver lo que dice, ¿eh? A ver, con cuidado, córranse un poquito para allá, señora, por las dudas. A ver, la deuda o la vida, dice el banquero. Y le damos el dinero. Tres deseos ahora. Pida si ese montón de dinero que se paga al usuario usted pudiera tener, ¿qué es lo que quisiera hacer? ¿Qué? Tres deseos ahora pida. Eso dice. ¿Qué será esto? La verdad que no entiendo mucho, fíjese usted. ¿Cómo que qué será esto? Pues una lámpara maravillosa, de esas que uno la frota. Ay, pero usted, ¿qué cree en cada cosa? ¿Y qué pasa si la frota? Y concede los deseos. ¡Esto sí que me gusta! Y también. ¡Imagínese! Nosotros con 400 mil millones de dólares. Y si usted lo tuviera. Mucho, sí. Y usted, abuelo, si usted tuviera, ¿qué harían con todo este dinero? Dígame, ¿cuál sería su primer deseo? ¿Yo? Y yo, pues lo primero de todo que yo pediría es la salud, por supuesto. ¡Salud para todo el mundo! Para los niños, para los viejitos, todo el mundo, ¿sí? ¡Con salud! Esto me gustó mucho, fíjese. Pues entonces, a ver, frote la lámpara, niña. Con 400 mil millones de dólares se harían en cada país de América Latina, en cada país, 500 hospitales completos, preparados con los más modernos equipos médicos. Y además, en cada país se harían miles de puestos de salud para atender las enfermedades menos complicadas. Y aún sobraría mucho dinero. ¡Mucho dinero! Pida otro deseo. Otro deseo. Todo el mundo sano y aún nos queda dinero. Pide usted, señor, su deseo. No. Primero las damas. Bueno. Usted pida usted. ¿Otro nomás deseo? Pues que todo el mundo pueda comer. Quiero que toda la tierra se siembre y que se siembre bien para que haya buena cosecha y haya mucha comida para todo el mundo. Eso pido. Andy, frote la lámpara. Frote rápido, a ver qué dice el genio. Con 400 mil millones de dólares se podrían sembrar con las mejores técnicas 65 millones de hectáreas de tierra para alimentar a 400 millones de personas, es decir, a toda la población de América Latina. Y hasta quedarían miles de toneladas de alimentos para compartir con otros países hermanos. Se acabaría el hambre y aún así sobraría mucho dinero. ¡Pida! ¡Vamos! ¡Pida otro deseo! ¡Usted, señor! ¡El tercero! Aprovechemos ya que tenemos la oportunidad que este genio se nos apareció gracias al mago de los dedos rápido. A ver, pues lo que voy a pedir es que nadie sea bruto. Eso es, que todo el mundo pueda estudiar y saber, buenas escuelas y universidades para todos los muchachos. Y hasta para los viejitos como yo, que nunca es tarde para aprender, fíjese. A ver qué es lo que dice. Pues con los 400 mil millones de dólares se construirían 250 mil escuelas con capacidad para 180 millones de estudiantes, es decir, para todos los niños de América Latina. Se acabarían entonces el analfabetismo y la ignorancia. Se acabaría. Imagínese usted todo lo que podríamos hacer con esos millones que se están llevando los usureros. ¿Y si no pagamos? Sí, claro, pero y del otro lado del asunto, imagínese usted lo que nos harían ellos si no les pagamos. Hasta nos tirarían con una bomba atómica, fíjese. Ay, señor, ¿y qué más da? Si aunque querramos pagar, no podemos. Y aunque podamos, yo, por mi parte, no quiero, caramba. ¡No quiero! Yo quiero los hospitales y las escuelas y la comida, usted no. Última hora. Volvemos a hacer conexión con las emisoras de toda América Latina. Última hora. Continúa nuestra edición especial en cadena radial con todo el continente. Oiga, más noticias, sí, más noticias. Sí, escuchemos a ver qué dice el speaker. Informamos a todos nuestros oyentes que la Tercera Guerra Mundial, la guerra de la deuda externa, continúa desarrollándose con toda violencia en nuestro territorio. Informamos que al término de este programa han muerto víctimas de esta guerra otros 50 niños. Cada hora que pasa, morirán por hambre 120 niños más. También informamos que continúan aumentando los intereses que matarán este año a 1 millón de niños latinoamericanos. Última hora. Se informa que la Tercera Guerra Mundial se desarrolla también en los países de Asia y África, que la guerra de la deuda externa declarada por los banqueros afecta a todo el tercer mundo. En próximas emisiones informaremos de la tragedia de esos países hermanos. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Wally Quiroga Fuster, Delfín D'Alambre, Julieta Ferrer, Tami Cambría, Amparo Argumedo, Dede de Bonoldi, Fernanda Negrete, Javier Rosa, Francia Guerra León, Danila Josefa, Gato Reyes, Dardo Bogia, Florencia de Curges, Marcela Catraquia, musicalización Delfín D'Alambre, Wally Quiroga Fuster, Amparo Argumedo.